Ah, el barón de Münchhausen. Esa sí. Pongo yo como. Ya tiro peli. Sí. Claro, me hiciste acordar, barón. Ah, el barón de Münchhausen, excelente. Es de Terry Gilliam. El grupo que hizo Brasil. Ajá. De los Monty Python. Los Monty Python. Sí. Ese hizo. Y la otra era. Ay, ¿cómo se llamaba? Volver. No era Volver al Futuro, esa es otra. Es una con unos enanos. Ajá. Que hizo el mismo chabón también y que la produjo George Harrison. Una historia de siete enanos que va un pibe, va por distintas épocas buscando un mapa que Dios había hecho, que tenía un error en la construcción. No. Y estos enanos andaban choreando por las distintas edades. Y tenían, esa peli, por el amor de Dios, vean esa peli. ¿De Terry Gilliam? Ya después también le paso el nombre porque me lo. ¿De Terry Gilliam también, Jorge? Es de Terry Gilliam también, sí. Creo. Sí, uh-huh. Sí, creo que es de Terry Gilliam también. Por eso lo asocié. Esa es mejor. Es muy buena peli, muy buena. No podés creer el viaje que tiene esa peli. Bueno, esa es la consigna, ¿no? Una película que no pudieras creer. Claro, no podés creer. Sí. Bueno, buenísimo. Te lamentamos comunicarte que adentro de los estudios de Radio Grito no se puede participar del sorteo. No, pero... no. Dale. Vos sabés que ya no hago más cine comercial. Tuve una época. Acá en Córdoba, en la época del proceso, la única actividad, incluso el Charlie García hizo, ¿no? Solo se puede ver películas, ¿cómo se llama eso? De Serú Girán hizo un disco, ¿no? Sí, sí, de la máquina de hacer pájaros. La máquina de hacer pájaros, sí, ¿qué otra cosa puedo hacer en una película y al cine? Y bueno, y un poco fue un ejercicio muy copado, ¿no? Sobre todo porque antes se veía cine de culto, es decir, se tomaba, hubo como justo una distancia, creo yo también, desde. Qué sé yo, el neorrealismo italiano, el expresionismo alemán. Entonces de pronto te juntaban cinco o seis películas de Kurosawa, ¿no? De Herzog. Y vos es como que más que ir al cine, además era como ir a una escuela de cine, ¿no? Los tipos, salías de ahí, había esta cosa de cine debate, ¿no? Te enamorabas seguramente, porque eran esas instancias muy románticas. Sí, gracias a eso sobrevivimos. Va, protegimos el alma, ¿no? Claro. De las fieras. Y sí. Bueno, Jorge no está solo, ¿no es? Jorge no está solo. Sí. Y no es, eso quiere decir que es mala compañía. No, lo presento yo, estoy con mi amigo Botella, que en realidad es el Andrés Cavallo, que es un Shaolin, como yo le digo. Sí. Que ha sido generador desde hace muchos años de situaciones que medio que son una constante en mi obra, que es el hecho de salir a la calle, ¿no? Es decir, a espacios no convencionales. Y bueno, acá está Andrés. Sí, salude acá. Bueno, ¿cómo le va todo el Valle? Soy un recién llegado al Valle también. Hace un mes y medio que estoy asentado acá. Bienvenido. Y bueno, Jorge es un amigo de hace más de 20 años, ¿ah? ¿Eh? Y bueno, nos surgió esto, yo estoy en el camping Los Molles, surgió hacer algo en la zona, en el valle, y bueno, y el sábado vamos a estar ahí haciendo una serie de cositas que Jorge va a explicar ahora. Lo que sí puedo elegir una peli, y me remonto a cuando nos conocimos, Jorge, que teníamos acceso al cine del Centro Cultural España Córdoba. Sí. ¿Te acordás que traíamos todos los VHS? Sí, y bueno, mi concepto de bizarro, Fellini de la Estrada, sí. Con un Anthony Quinn sometedor. Sí, vale. ¿Te acordás que vimos esa? Fue la primera película que vimos juntos. Se me viene a la cabeza. Y La Estrada es un peliculón. Después vimos El Ladrón de Bicicleta de Zika también. Sí, ¿ves? Sí, lo que decía el realismo italiano, ¿ves? Sí. Qué bueno. Sí. Estoy anotando en la Córdoba. Córdoba en ese sentido es muy copada. Sí, sí, relación a la conexión con el cine. Mi hijo Jerónimo está estudiando cine ahora. Y aprovecho, pues, si me olvido esta parte. Están haciendo un documental, en realidad había encarado como autor, es un cineasta que hizo Jardín Primitivo, creo que se llama una película que con Andrea Prodan, que están buscándolo a Luca por el Valle, un loco que estaba con el Negro Grillo, Andrea Prodan actuó con el Negro Grillo. parece que se llama Jardín Primitivo, no sé, no me acuerdo bien el nombre. Bueno, él va a venir a filmar el evento este, que si querés les cuento a la gente ya para que por, no tengan la cara. Ahora el evento, el evento. Sí, sí, van y nadie se enteró nunca que mierda iba a pasar. Bueno, eso. Bueno, sería muy acorde a la consigna. Sí, está acá. Se la llevó una crecida la información. Sí, sí, no. Bueno, el comienzo de esta historia en realidad tiene que ver con algo que, mira, curiosamente ustedes se comunicaron conmigo el día que aconteció esto, que fue un día que yo me fui a Córdoba a enfrentar a los gendarmes en el colectivo y por fe yo tiré que iba a hacerles una muestra con mi obra y me habló, ay, ¿cómo se llama la que es profe de la maga de teatro? ¿Cómo se llama? La que es profe de teatro, la productora de Grito, la que tiene anteojito, ¿cómo se llama? Fuji. Bueno, la Fuji. Me habla y me dice, uy, se, no, se nos rompió el teléfono, no sé qué típico. No. Sí, sí, dale. Y me dice, pero estaría muy bueno, dice, que nos fueras documentando la acción. Y yo dije, ¿te hacía comido que yo iba a ir a todos los colectivos a buscar gendarme? ¿Qué fascina le va? Y bueno, yo tampoco tenía crédito, como es costumbre, y en ese momento no, tampoco me pude comunicar, pero bueno, ahora aprovecho que estoy ahora, que no necesito teléfono, porque en realidad a partir de esa acción mediática, me contestó una persona en Palestina, chabón de Palestina, me dice, he estado siguiendo tu obra, tu perfil da, dice, como artista que estamos buscando en América Latina para inaugurar una galería de arte latino en la Franja de Gaza. Ay, ay. Yo, qué impresionante, ¿no? Wow. Esto de los medios es una cosa qué muy loco, impresionante, ¿no? Sí. Eso sí que es loco y bizarro, boludo. Y bueno, viste, yo diciendo, chale, ¿viste? Claro. Y le pido que se comunique, loco. Y me manda, habla por WhatsApp, no sé cómo en ese momento habló. Y me dice, mirá, sí, voy a abrir una galería, qué sé yo. Yo en realidad soy cordobés, me dice el loco. No. Y me cita dos amigos que sí los eran amigos comunes, a los cuales inmediatamente hablé, ¿no? Para después decirle, che, ¿cómo está de chapa tu amigo? ¿Cómo andamos de papeles? Y no, los dos, uno de ellos es Claudio Oroz, que es el abogado que enjuició, encarceló a Menéndez, que le dio todas las perpetuas a todos los... Bueno, ese era una garantía, babar, claro. el tipo se excedía de garantía. Claro. Entonces, bueno, seguí el viaje y la primera comunicación, hablando así, de pronto escucho una sirena, se corta la comunicación y no habla más el tipo por dos días. Y muestra un video cuando retoma la comunicación donde le había caído un misil en la esquina de su negocio. Y ahí me empiezo a enterar, bueno, ahí en realidad... En esa comunicación yo le estaba planteando mis ganas de pintar el muro que sabía separaba al palestino, o sea, los judíos de los palestinos. Pero sin ninguna información, no, realmente no sabía de qué se trataba esta historia del muro. Y ahí es donde el tipo me dice, loco, acá estamos en guerra, me dice. Acá tenemos un sistema que se llama escudo de hierro, en donde cuando está llegando a la zona de protección de ese escudo, que por supuesto no es una cuestión que se maneja en forma de radares, entonces como mierda está, pero dispara automáticamente misiles judíos que los interceptan, según él. Esto parece cosquín, me decían, pues está enculeado, no puede decirme eso, ahora están los misiles flotando de arriba y lo que caen son las carcasas. Y que justo se salvó él porque abajo de eso había un depósito de gas. Si hubiera explotado no existía ni mi amigo, ni el pueblo, ni nada. Y bueno, y ahí empieza una historia muy apasionante. Que es cómo voy, yo ya en la vida se me planteó como única posibilidad irme para allá. Y bueno, resulta que yo estaba trabajando simultáneamente, ¿no? En mi hacer personal, con una historia que me tiene muy, muy, muy enganchado, que se llama La Vuelta de Martín. Martín, ¿qué Martín? Ese, y trata, o sea, se sitúa esa historia en el momento en el que llega Martín Fierro y se cambia el apellido. Y a partir de ahí se construye una identidad que cuando me di cuenta que eso era mágico y bizarro, o sea, realmente las posibilidades que se abrieron. Porque en realidad, fíjate vos que Martín, para mí, había sido hasta ahora como realmente el arquetipo del gauchito argentino, ¿no? Hasta Borges lo quería, mirá que Borges no quería a nadie, ¿no? Imagínate. Entonces, viste, yo digo, wow, qué momento tan copado para, ¿cómo se dice ahora? Deconstruir a Martincito. Me encanta. Bueno, entonces le digo, a ver, ¿dónde vivía Martín? Y de pronto me doy cuenta que este chabón vivió en la década más, para mí históricamente, más decisiva de la formación de este gauchito argentino, que era xenófono, ¿no? Claro, era machista, era todo lo malo lo tenía este hombre como ser nacional. Bueno, y esto ocupa más o menos desde el 1865, que es cuando comienza la guerra de la Triple Alianza. En la guerra de la Triple Alianza se da un fenómeno que yo creo que es el fenómeno que se está dando en este momento con Venezuela, ponele vos, que es el hecho de que en ese momento los ingleses, la reina Victoria, estaba, ese que era el momento de yupi de los ingleses, ¿no? Eran dueños del planeta. Sí. Da la casualidad que estos ingleses ven que Paraguay era el único espacio en Latinoamérica que no dependía de ellos, no tenía deuda externa, los tipos tenían hasta la luz eléctrica que había ya con gas que funcionaba en Europa, tenían sus astilleros, los tipos no necesitaban nada. Entonces, mira qué hacen. ¿Les cuento la historia? ¿Les interesa la historia? Vamos, dale. La reina aprovecha un momento histórico en donde la Argentina, Mitre, que siempre fue un lameculo como el que está ahora, claro, está preparando al Partido Colorado para que haga un golpe de Estado en Uruguay y tire al Partido Blanco. Pedro II era el rey que estaba relacionado con la Casa de los Borbón, que se habían ido por Napoleón, y casa a su hija con un conde francés de esta familia, que pasa a ser un protagonista de la historia esta que estoy haciendo. Resulta que el Pedro II invade defendiendo a los golpistas que se habían armado. La escuela había sido la de Mitre, habían venido a prepararse a Argentina. Bueno, invaden, caen los blancos, entran los brasileros, se alían esto, entonces Paraguay, que eran bien calentones como ahora los chabones, le tomaron un coche y le quemaron el Mato Grosso. Eso que le quemaron el Mato Grosso siempre me pareció impresionante, para ser tan malo así, ¿no? ¡Ah! Le quebraron el Mato Grosso, boludo, en toda una provincia de Mato Grosso en Brasil. Bueno, bravo. Y ahí vienen, bajan, le dicen a Mitre, loco, déjeme pasar para irme a Uruguay. No, le dicen, está así, y estos que estaban re calientes tomaron el Chaco, ¿viste? Y en realidad, en el momento que este se dio cuenta, estaba re entrampado, porque los ingleses ahí nos dieron tanta plata que la terminó de pagar Perón a la deuda. Pero posta. Historia repetida. Perón terminó de pagar la deuda que generó Mitre con esa guerra. Al margen de ese papeleo, el país entero, inclusive José Hernández, luego inclusive el Martín Fierro, se negaban rotundamente. Nadie quería la guerra de Paraguay. todos los caudillos que en ese momento se levantaron, como como Peñalosa, como Varela, como toda gente del interior muy cabeza, ¿viste? O sea, gente que podría, qué sé yo, había pasado lo de Urquiza, que le había perdonado la vida, nunca entendí por qué, a Mitre, ¿no? En ese momento realmente hay una inflexión de la historia federalista, ¿no? Nuestra, decía, esa cosa de estar siempre, ¿viste? Alimentando la teta de la vaca que vive en Buenos Aires, ¿viste? Es una cosa siempre muy absurda, pero que fue real. Bueno, todo el mundo en contra, se hace la guerra. Se hace la guerra y palo que va, palo que viene. Entonces a mí, en mi propio proyecto, empecé a tener la necesidad de dividir esa historia en capítulos. Y resulta que el capítulo 1 cuenta la historia de la última batalla de la Guerra de la Triple Alianza, que ocurrió en un lugar que se llama Acosta Ñu. Se había quedado sin hombres Paraguay después de esta guerra. Uno de los mayores problemas que tuvo es que le habían matado y masacrado a toda su población de varones. Hay un libro que no le he leído, que me lo, la Nora Nespral me lo recomendó, que se llama Diagonal Roja, creo, o Diagonal de Sangre, pero una cosa así, uh-huh, en donde habla del comienzo del matriarcado en Paraguay, desde este hecho. Bueno, la cosa es que el Solano López este, que se había quedado ya sin gente, armó un último regimiento para que lo cubriera, para poder huir. Mira qué loco, ¿no? Porque fue así, tal cual. Es decir, en ningún momento yo trato de hacer una apología en esta historia de nadie. No, claro. O sea, en mi historia es peor que Game of Thrones. No, sí, se sí, salva a nadie. No se salva nadie en esta historia. Bueno, el ¿cómo se llama? Me perdí por Solano López. Chiste mal. El Solano López arma un ejército de pibes de entre 6 y 12 años, que al principio yo tenía la cuenta que eran 650, en realidad parece que eran más de 3.000, parece que eran todos los pibes, ¿no? Y hace un ejército con eso, y los pibes, para amedrentar al ejército del yerno del Pedro II, del Borbón, este conde, que se llamaba Conde Deu. Este conde de en manos de no sé, pero eran, creo que 7.500 la fuerza de los, no más, 7.500 cada columna, eran tres, creo, los batallones que empezaron a rodear a estos pibes, y estos pibes se ponían barro de choclo para asustar a los brasileros. Y resulta que en un momento, bueno, eso era de noche, a las 7 de la mañana del 16 de agosto de 1869, descargó todos estos soldados brasileños sobre esos pibes que gritaban, los sobrevivientes, sobre todo los brasileños, obviamente, agarrados a las patas de los hombres, de los chabones, que me imaginaste vos, los monazos que han sido. Piedad, y los masacraron, se limpiaron a todo el ejército de los pibes. Cuando terminó la guerra, que dice que fue como a las 5 de la tarde, las madres que habían estado esperando, porque este plano, llegué a verlo, estoy a punto ahora de irme a Paraguay, porque bueno, todo este material, ahí les termino de decir, va a ser un dibujo animado. Ese es el destino de este relato que le estoy haciendo. Bueno, resulta que las madres salen a rescatar a los chicos, y este culiao del conde de Deu prende fuego a los pastizales y quema a los chicos sobrevivientes y a las madres. Y no conforme con eso, va al hospital y quema el hospital con todos los heridos, boludo, y viejitas que no tenían nada que ver con... Los quemó todo este tipo. Este tipo siguió su cargo. Hay crónicas de la época donde dice que paraguayos que pudieron salir no podían caminar por Uruguay, porque si se enteraban que era paraguayo, lo vendían como esclavo, habían perdido su condición de libertos. O sea, todo paraguayo en esa época era esclavo. de donde fuera vos te podías adueñar de esa persona. Eso fue, bueno, a partir de esta batalla y a partir de este convite que me hacen en Palestina, porque además cuando me invitan acá me dicen algo que me impresionó mucho y me hizo investigar, ¿no? Que es que este muro que separa Jerusalén, en realidad, es donde mide, creo que 8 metros de altura, en placas de cemento, y el total del largo es 763 kilómetros. Es decir, es como de acá a Rosario, no sé, acá a Buenos Aires, a Buenos Aires. Bueno, vos imagínate eso, que estarán todo el tiempo esos bloques, no sé si habrá alambrado, en la zona del sur creo que alambrado. Y empecé a investigar el porqué de esta guerra, me conecté con un historiador cordobés, que más que un historiador es creo yo un antropólogo, que es Pablo Sigismondi, que bueno, él tiene una columna en Radio Universidad, un programa de la mañana, y La Voz del Interior suele también colaborar con sus crónicas. Iba a venir hoy, no sé si iba a venir, yo realmente estamos haciendo esto con botella, sin ningún tipo de recursos, no tengo ni para invitar no tengo ni porro, así que el que tenga ya sabe cómo colabora con la causa. Pero así entonces, claro, entonces como que no da de esto. Pero bueno, la idea es trabajar con Pablo en cuanto a lo que tiene que ver, es como mi interlocutor válido, porque él ha estado allá, él tiene amigas que han pintado el muro. El muro solamente se pinta del lado palestino. Sí. En donde incluso Bansky, lo tienen el que hace el inglés, sí, que hace todo el mundo lo conoce, Bansky, hizo un hotel que se llama el hotel con peor vista del mundo. En ese hotel el loco ridiculiza esta historia, esta pelea, esta lucha. Y me dio como también curiosidad investigar qué le había pasado a él como artista frente a esta. Y la más fuerte fue una que cuenta que estaba haciendo un mural, porque hizo varios él, pero además del hotel. Y dice que le preguntó a una viejita palestina qué le parecía, si le gustaba. Y le dijo a la vieja, la verdad, que embellezca esto me parece estúpido. Y dice, yo lo que quiero es que lo tiren abajo. Pero ahora le dice, le estoy tirando lo mejor, me dice, ¿por qué no se toma el palo? Le dije a la vieja. Y yo dije, oh, qué fuerte, voy a ir a hacer algo. Claro. A un lugar en donde no quiere la gente que haga esto. Y se me empezó a plantear ese. Y empecé a investigar y me di cuenta por qué. Porque en la realidad de la actualidad, y desde hace bastante tiempo, reconocido por los mismos judíos, ellos han empezado a invadir tierras con esas historias de los kibbutz y la, no sé, pindonga, que son situaciones de usurpación de un territorio, como se meten en la tierra de otro, en el país de otro, a la fuerza, y amedrentando y destruyendo situaciones elementales para la vida, como los sembradíos de los tipos, que le queman los olivos, le queman los cultivos. Hay un documental muy bueno, después voy a pasar esa data. No vine con mi secretaria, Eli, grande Eli, cómo te extraño en este momento cuando no me acuerdo el nombre. Bueno, esta violencia que es. No, nada. Escucha, bueno, ya les paso todos los datos, Eli, pasé el dato después si podés de la película, ¿cómo se llama el documental este? Bueno, entonces, en ese documental hay una visión muy actual, viste, de la historia. Y casi, bueno, me lleva a tomar partido y empiezo y me junto con los israelíes, con mis amigos judíos, incluso con el hermano del Claudio Oroz. Y todos me mencionan una cosa que se llama Shoah, que yo tenía como una referencia muy disipada en mi mente. Pero es la forma que ellos hablan del holocausto. Ellos se refieren al holocausto como la Shoah. Hay una película que dura 8 horas que se llama Shoah. Esa sí me la acuerdo. ¿En dónde? Shoah, sí. Es un documental de 8 horas de todos los sobrevivientes a Auschwitz. Porque a su vez, Yo, mi carrera artística siempre estuvo relacionado con judíos. De hecho, se conoce que los Marchand judíos han sido los más famosos en la historia del arte, de la comercialización del arte uh-huh. occidental, ¿no? En la modernidad. Bueno, el Coco Feldman era hijo de un Marchand cordobés muy, muy famoso, donde ponía Alonso, Springbergo, Seguí, todos los grosos. Bueno, él medio como que es mi padrino en mi carrera. Y con él, en ese momento, haciendo en las charlas y en las comunicaciones, yo le di forma a una obra que llamé Parque de Diversiones Aldwych. Que por una cuestión así de pudor hacia algo que en definitiva me causaba obviamente horror, ¿no? Uh-huh. Y siempre estuvo esa cosa de decir no caer en un lugar bizarro, ¿viste? Porque el golpe bajo mueve una energía emocionante, pero creo que es un factor muy negativo. Creo que los artistas que se han apoyado en ese tipo de comunicación, si bien pueden haber logrado éxitos, en realidad no han hecho bien a la humanidad, en términos que yo creo que el arte puede ser muy, muy pedagógico para entender el mundo. Sí. Entonces, bueno, por esa razón yo a esta obra, en donde en realidad yo responsabilizo, obviamente, no a los judíos, y creo que tampoco responsabilizo a los alemanes en términos de títeres, ¿no? O sea, de cómo le vas a poner nombre a un títere o echar la culpa al títere, ¿no? Pero sí creo que hay una acción digitalizada por los malos. O sea, creo que el concepto del Señor de los Anillos, ¿no? De Mordor, es una visión muy gráfica, sí. Volviendo a esta historia de artistas que ayudan a entender el mundo. O sea, entender de pronto los funcionamientos y la condición humana, por ejemplo, la limitación, esa aspiración élfica que todos tenemos de pronto de poder caminar sobre el agua, para decirte una sutileza, ¿no? Entonces, hay esa cosa en el humano que justamente es la que me movilizó esta invitación. Entonces, el problema fue que no podía caer a hacer Parque de Diversiones Aldwych, yo a Israel. Es más, lo consulté y me dijeron, un poco fuerte. Fue la respuesta del judío. Un poco fuerte, me parecía muy fuerte. Entonces volví a Costañú. Claro. ¿Y qué se me ocurrió hacer? El ejército de adobe de Costañú. Que es como el ejército de terracota del emperador chino que se encontró en el 90 y pico. Recuerdo. Entonces empecé, y mañana en el camping de los Molles se comienza la construcción de amigos o amigues o amiguetes, en donde yo voy a llevar una estructura de tacuara que hace como de alma, que se le llama así al sostén de los muñecos, para que vayan los que quieran ir mañana a partir de las 5 de la tarde a jugar con barro y darle forma a este ejército. El proyecto es seguir lo más rápido posible en construir. Va a haber, voy a llevar un poco de fiselina y un pegamento. La idea es que salga ya terminado el muñeco. No, claro. No, o sea, no es que yo no vaya a intervenirlo, porque la idea, bueno, va a ser, creo, después unificar ese lenguaje, sí. Que va a ser tan disperso, ¿no? Bueno, una vez terminado esto, mi idea es filmar esto en un animado que mañana se va a proyectar. Esto va a ser parte de una serie de películas que tiene como musicalizador y locutor al Arbolito de los Molles, que todo el mundo debe conocer. Aguante, Arbolito, se está escuchando. El Arbolito fue el que hizo la música del primer a esta leyenda que filmamos, que mañana se va a proyectar, que es la historia de Marita la Mamuchi, que habla de la trata de personas y del exterminio de los animales que están en vías de extinción, ¿no? En este caso, una elefanta. Y bueno, y esto es parte de 10 leyendas, en donde en este caso la que va a contar la historia de Acosta Ñu está dentro de un personaje que se llama el Yabananaré, que es un yacaré en forma de banana que existió y se exterminó en esta guerra del Paraguay porque le comía la cabeza a los muertos, y cuando se acabaron los muertos comenzaron a comerse la cabeza entre ellos. Iba a traer el coso, pero él, y te extraño de nuevo. No trajimos el audio, pero todo este material se lo vamos a dar para que mañana a la mañana le haga recordar a todo el mundo de que bueno, que a la tarde estamos ahí. Decime, y, que, tal. Como paréntesis, decime si esta historia del yacaré no es una historia bizarra dentro de toda la historia. Sí. Que si le sacas la emoción de lo que degenera una guerra, el dolor, las madres, los niños, es bizarra la historia. Bueno, en realidad no, creo que la historia del hombre es una historia muy bizarra, ¿no? Sí. Es decir, convivir en la Biblia y el calefón en algún punto en términos argentinos. Significa un poco, creo que esta época, que la considero realmente muy luminosa en términos del reconocimiento de la diversidad, porque yo entiendo, es decir, por ahí a mí me cuesta mucho generalizar, porque los artistas tenemos esa posibilidad de vivir permanentemente la diversidad. Es decir, yo no creo que haya artista que realmente necesite embanderarse para reclamar ese derecho. Pero creo que es mucho más complejo en términos de que uno forma parte de una máquina. Uh-huh. Es decir, en El Barón de Münchhausen, lo primero que me acordé es una parte donde Münchhausen es amante de la luna, que la vi como mujer, y que estaba casada con el rey, que se le salía la cabeza al rey, y que hablaba de esa cosa de que uno tiene, de que todo el tiempo se le sale la cabeza, ¿no? Y toda la otra parte carnal, todo lo otro, que donde acontece la vida, donde se genera la vida, ocurre como allá lejos y hace tiempo, ¿no? Claro. Entonces, esa cosa de andar todo el tiempo con la cabeza volada, es como que no... exactamente, es como que en un punto termina como... A mí me termina como... enloqueciendo, ¿viste? Metiéndome. Entonces, este tipo de cosas conecta con. Ponele vos temas como. Que creo que son las dos próximas, últimas leyendas que tenemos también que contar. Una que es la leyenda de Pi 9, que era más mentiroso que Pi 8, mirá que mentiroso. Sí, que vive en una villa miseria con Mayepeto, que es el viejo que lo tiene, lo cría, ¿no? Y que no lo deja volver a la casa si el pibe no lleva 3,58, no me acuerdo qué es, que va a ser una historia real. O sea, yo conocí trabajando en un espacio vulnerable que dependía de la lucierna, por ahí hablaba de chico de la calle. Conocí la historia de un pibito que no podía volver a su casa, su papá no lo dejaba, pero cagaba a palo si no llevaba una X moneda, muy absurda era además, ¿no? El pedido. Bueno, la cosa es que tengo esa leyenda y una de la leyenda del pez dorado, que habla de la megaminería, de la minería a cielo abierto. Es decir, este es un proyecto en donde mañana se va a retomar, va a estar Arbolito, espero, si todo está precioso como amerita. Interpretando estas historias que estamos hablando, los animados, y haciendo su música, ¿no? Y bueno, y yo para cerrando, sería este que también que se da un mate, porque la boca seca. Tengo entendido que va a estar Santi de los Moses también. Va a estar Santi también de los Moses. Arbolito, que iba a estar Santi también. Va a estar muy bonita la tarde. Y bueno, y resulta que a mí se me ocurrió, para en algún punto aproximarme a la realidad de viajar a hacer toda esta movida, una especie como de una credencial, que yo había hecho ya una experiencia en Arte con Me Vieron Cuello, que es la página que les digo y les pido que a la gente que no conoce se comunique a partir de esa página. Una credencial que se llamaba yo la Golden Car en su momento, en donde los amigos ponían por mes una plata, me acuerdo en el momento que la inventé, hace como 6, 7 años, eran 33 pesos, era una cifra muy ridícula, pero que era como un número áurico que a mí me permitía tener un sueldo como de colectivero. Me acuerdo que fue una ecuación muy graciosa que llegué, pero digo, los colectiveros, viste, siempre ganan bien, viste, y si no, claro, te hacen un paro, te dejan en bola, los aumentan. Claro. Entonces, quiero ser colectivero. Claro. Bueno, esta vez no, esta vez un plan de 12 cuotas, de 300 P, donde pueden tener, hay como 5 opciones, un cuadro, hay otra que voy a la casa y le grafito un ángel, hay otra que vendo, son como 40 libros de ilustraciones de 40 imágenes. Es decir, arme opciones que mañana se va a presentar esto en los moldes, con una tarjeta en donde vos te das una credencial, yo te hago una caricatura que es como una foto carné del asunto, y eso, bueno, es una de las formas en que estoy tratando yo de autogestionar la concreción de esto, ¿no? Porque que se lo, me acaban de comunicar ahora que puedo pintar el muro del lado de Israel, que han conseguido un permiso que parece que no tenía, no hay antecedentes de eso. Wow. Que es donde yo pensaba proyectar este animado, al no tener posibilidad de pintarlo, mi idea fue ponerlo ahí. Mirá qué loco. Así que bueno, estoy expectante, muchachis. Tengo también una cosa muy bonita que me salió hace muy poco, que es un cuento de la María Teresa Andrueto, que se llama El incendio, y que yo hice una versión adentro de una cajita de fósforos. Así que mañana también es como la presentación en público de esto, que nació como un regalo para ella y que se ha hecho ya un bestseller, ¿no? Hay un montón. Claro. Sí, se han vendido un montón. Hay muchas cosas mañana, entonces. Jorge, acá te mandan unos mensajitos acá, te saludan acá. Sí, yo chumé. Inclusive, Jorge, me parece que un poco lo que quedó afuera es que el primer ángel de esta serie de ángel. Bueno, sí, sí, yo una de las opciones, por eso que estoy. Ya vemos por qué trajiste a él. Sí, no viene él, el bate se está haciendo muy bien el rato. No, no, pero como Eli no, como Eli no hay. Como Eli. Eli es la historiadora. Es la primera que me vieron. Yo le digo el enfermero de mi pie izquierdo. Porque es así la dependencia. ¿Qué iba a decir vos de los mensajes? Te mandaban dos mensajitos acá, o tres, o cuatro, no sé. A ver. Agustín dice, qué capo nuestro artista popular, un abrazo grande para él, un lujo, dice Agustín. Bien, saludos Agustín. Después Mari Carmen dice, en español la palabra bizarro quiere decir valiente, generoso. Mira. En francés significa raro, extravagante, insólito. La mires desde donde la mires, creo que Jorge Cuello es un extraordinario exponente bizarro de nuestro valle. Con todo respeto. Admiro profundamente su arte y su actitud. Salud. Ahí dice Mari Carmen. Salud, Mari Carmen. También Isabel, un placer escuchar a Cuello. Buenísimo. Isabel. Y también hay un mensaje de Ariel, que lo voy a dejar para el cierre de ahora, porque si no podemos seguir muchos minutos más con esto. Dale. Porque todavía tenemos mucho programa por delante. Ay, y ya estamos casi en el cierre. Dale. Así que si quieren. No, no, ¿qué faltó? Estamos justo hablando de las intervenciones. Sí. Es decir, una de las opciones que da esta tarjeta que se llama 5 para el peso, la llamé, porque siempre es lo que me falta siempre, ¿no? Siempre me han faltado 5 para el peso. Y bueno, y esto es un poco la posibilidad de intervenir espacios, ¿no? Es decir, en este sistema como de prepaga, yo puedo ir al lugar donde me digan y trabajar con una serie que son los ángeles de colores, en donde dejo un registro que mañana voy a hacer esto en el camping de los Molles, ¿no? Es decir, creo que es un espacio que en realidad se va a convertir mañana, como espero, en el telón del fondo de este proyecto, que es una utopía en realidad, como todas las acciones que valen la pena ser peleadas, ¿no? El hecho de que de pronto uno sea parte de un sueño tiene como condición fundamental estar expuesto a que eso se modifique, ¿no? Ven a vivir esta peligrosa posibilidad de corrompernos, ¿no? Bueno, cerramos entonces con esa frase impresionante. Bueno, María también escribía, hola, alucinante escuchar al invitado, un abrazo grande, Daniel y María, que están escuchando también. Bueno, y el mensajito de Ariel tiene que ver con una postura que él tiene con respecto al conflicto israelí-palestino, opuesta generalmente a lo que se dice en este programa, dicen muchos invitados, ya hemos tenido intercambio al respecto, así que vamos a leer el mensaje que él manda. Y bueno, y queda pendiente ahí un debate sobre el tema, no ahora, ajá, no ahora, algún programita, algún encuentro, sí, ya sí. Nos lo hemos prometido. Dale. Ariel dice, quiero discernir con lo que están diciendo, es totalmente incorrecto y mentiroso. La usurpación que está mencionando, ¿quién habló recién? Serías vos, Jorge. En esos kibbutz que nombra van a trabajar diariamente miles de palestinos y el territorio es de Israel. Esos kibbutz están en territorio israelí. Fue recuperado luego de las guerras que iniciaron las naciones árabes vecinas y el pueblo palestino en conjunto cuando violaron todas las resoluciones de la ONU entre los años 48 y 82, cuando la ONU proponía dividir el territorio en dos. El Estado israelí se defendió de una guerra que no inició. Lamentablemente no mencionan todos los hechos históricos. Me gustaría que mencionen las atrocidades que sufre el pueblo palestino en manos del gobierno militar de Hamas en Gaza, que tomó el poder sin ganar las elecciones y asesinando opositores. Sería bueno que cuenten también que este gobierno de Hamas invierte más dinero en hacer túneles y comprar armas que de hacer hospitales o escuelas. Saludos. Sí, aclaro esto porque en realidad, sinceramente, fulano Ariel, no sé cómo, no me interesa, pero en absoluto, ser un opinólogo, ¿no? Es decir, podemos arrancar, yo lo arrancaría en el siglo VII con la primera diáspora judía y en realidad de ahí hay para ser dulce acerca de quién está ocupando el terreno de alguien. Yo lo cité a Sigismondi, te lo pongo a él al frente, porque él estuvo en ese terreno que los judíos le ocuparon a los palestinos, donde aplican la ley marcial, y el terreno era palestino, bro. Pero eso lo dijo Sigismondi. Cuello está colgado en Acosta News, está llevando un mensaje de paz a ese lugar, porque sinceramente me chupa un huevo quién tiene razón. Nadie va a tener tanta razón, conche tu madre, para matar un pibe, ¿entendés? Nadie. Gil. Bueno, se nos hizo las 12 del mediodía, ¿eh? Se nos hizo las 12 del mediodía. Todavía nos queda un montón en esta crecida. Así que, bueno, compartimos compartimos el disquito de la mañana que venimos escuchando durante hoy y volvemos. Dale, lo que quieras, López.